Nos vamos a un dúplex y ya le estamos dando la bienvenida a Karina Hernández y a Camila Hernández en el programa Encuentro con Amigues de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro. Muy buenos días, compañeras, ¿cómo están? Por acá Adriano y Laura, las saludamos. ¿Cómo va? Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Hola, buen día. Placer de saludarles nuevamente. Esa, buen día, ahí estamos. Comenzando una nueva jornada de radio, hoy lunes, pero ajetreado y nutrido el fin de semana por estos lados, ahí. Sin duda, sin duda. La verdad que sí, venimos de un fin de semana muy movido, ¿no? De un 3J que tuvo sus réplicas en todos los puntos del país. Bueno, novedades también aquí en nuestra ciudad, ¿no? Luego de la orden de excarcelación de Celeste Buenhumil, así que bueno, muchas novedades para estar analizando, y contentas también, sí, ¿no? Sí. Contentas ahí, envionadas con alegría, pero bueno, nos queda ahí porque falta el resto, ¿no? Faltan las tres Lamien, falta la Machi, falta el Redwe de territorio, así que bueno, se continúan las comunidades por aquí de todas los territorios, mandando mucho Nehuen y teniendo en cuenta de que lo necesitamos, ¿no? Esto de visibilizar la situación de nuestros pueblos mapuche, nuestros pueblos originarios. Así es, compañeras, compañeres, lo mismo por estos lados aquí en San Martín de los Andes, muchas actividades, les contamos que desde aquel 4 de octubre, cuando entrara el comando unificado en la LOF, Lafken Huincul Mapu, y detuviera a las Lamien y sus niñas, se conformó por estos lados la red territorial comunitaria entre San Martín y Junín de los Andes, que nuclea organizaciones, a vecinos y vecinas preocupadas por esta situación de un comando unificado, de la detención. Recordemos que en ese momento algunas Lamien fueron llevadas a Buenos Aires, otras detenidas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de Bariloche, y después llevadas a La Ruca, donde continúan detenidas tres de ellas en prisión domiciliaria. Esta red territorial que desde hace 8 meses, ayer se cumplieron 8 meses de esta intromisión del Estado Nacional hacia el ALOF, Lafken Huincul Mapu, a través de este comando unificado, se viene trabajando en distintos aspectos, y el día sábado, el día 3 de junio, día de una ni una menos en la República Argentina, bajo ese lema, con presas políticas mapuches, no hay ni una menos, ni una menos en la República Argentina, se hizo un foro, ¿no?, un conversatorio en una escuela acá en nuestra localidad, y se volcó parte del trabajo de la red territorial y específicamente el que tuvo que ver con salud. Distintas compañeras que trabajan en el Hospital Público de San Martín, el inaugurado por el presidente de la Nación, recordemos que ahí se dio la primera, digamos, mesa de diálogo, la apertura para las mesas de diálogo cuando vino Alberto Fernández por este lado, que se tardó 4 meses, desde febrero hasta el jueves pasado, volver a reactivarlo. Las trabajadoras de salud fueron varias veces, junto con la Mies de la red territorial, a ver cómo era la situación, a brindar sus saberes por aquellos lados, y realizaron un informe que fue parte de la mesa de negociación, no el informe en sí, sino que fue parte de los fundamentos de por qué es necesario que las Lamien y sus niñeces sean liberadas, ¿no?, por el estado de salud integral de las Lamien y las niñeces, ¿no? Cada vez que viajaban para Bariloche, había algún encuentro para ir a visitarles, volvían con las novedades, ¿no?, y las situaciones particulares que se viven en las convivencias y el abandono del Estado rionegrino hacia las Lamien, tanto en lo que tuvo que ver con salud como así también con educación, ¿no? Atenciones que le fueron negadas por aquellos lados. Así que de eso fue el foro este fin de semana, ¿no? Volcaron ese trabajo realizado Y también por la tarde en este foro se pudo tomar contacto con referentes del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, esto a través de las tecnologías, y también pudieron hacer su intervención las lamián detenidas a través, bueno, de la tecnología, ¿no? Decíamos, pudieron estar presentes, pudimos todas, todos, todes, de primera mano, de sus vistas y de su palabra, entender lo que ha estado pasando en estos 8 meses y por qué es necesaria la vuelta de la Machi Betiana Coluán Nahuel al Regüe y de cada una de las lamien. Esto en el marco de esta última mesa de diálogo que se dio el 1 de junio, que dio ahí otra expectativa. La lamien celeste también ahora en libertad también fue nombrada, y eso fueron varios afafán por este lado, compañeras, compañeres. Vamos a recordar que Leticia Currinca tuvo un contacto en febrero, ¿no? Uh-huh. La lamien Leticia, que cuando estuvo el presidente se comprometió. Entonces, sí, cuando se volvió, en octubre, en la inauguración del hospital, a pocos días del desalojo, claro, de la LOF, sí. Claro, entonces, luego, cuando se fue para allá, para Buenos Aires, en aquella primera mesa, uh-huh, también se encontró la lamien Leticia Currinca, que está por allá, que ella también es la Huen Tuchefe, que es un... está con el tema de los lahuén y la medicina ancestral mapuche. Uh-huh. Así que también reforzó ese compromiso en ese momento Alberto Fernández, pero bueno, como sabemos, ¿no? En estos 8 meses la prioridad fueron también las lamien, uh-huh, pero bueno, tiene que ver mucho con la salud, con la espiritualidad de todos los territorios. Sabemos que el Regüe es parte de también de la salud, y uh-huh, tenemos a la lamien Betiana, a la lamien Machi detenida, así que es muy difícil. Aquí tuvimos también un 3J bastante movido. Ajá, ¿no? mira, nosotros, bien. Nosotros desde acá hicimos una transmisión especial. Así es, estuvimos ahí desde la Plaza San Martín, aquí en nuestra ciudad, allí se llevó a cabo un festival por la tarde temprano, y bueno, luego cerquita de las 6 de la tarde se hizo la lectura del documento, y se inició la marcha, ¿no? Justamente hacia la catedral y hacia Plaza Alsina, bueno, con varios reclamos, entre ellos, por supuesto, también la liberación de las presas, bueno, estamos todas, faltan, claro, las presas, y por supuesto también reivindicaciones, ¿no? Respecto de la autonomía económica, sobre todo de las mujeres y disidencias, así que bueno, también para repasar en un ratito vamos a estar con eso, pero bueno, siempre hay firmes los reclamos, ¿no? Tuvimos la posibilidad de, bueno, porque nos armamos la transmisión, nos armamos allí todas las comunicadoras de la, uh-huh, radio, de la tele, de este espacio, tuvimos una transmisión especial, y allí estuvo la lamien celeste en su primer día de libertad con la lamien Claudia, la lamien Cristina, que la acompañaron, y ella, bueno, pudo ahí dar su primera entrevista en libertad, así que realmente fue un privilegio para nosotros poder compartir esto y poder compartir este momento, la alegría de ver a las nenas, a las pichiqueche, corriendo libres. Uh-huh. También fue muy emotivo todo cuando llegaron. Celeste partió marchando desde uno de los barrios, desde el barrio 2 de enero, acompañando al bachillerato, que bueno, es un desde un barrio, desde el 2 de enero, desde allí partieron todos para la plaza. Así que después se volvió a marchar, así que fue muy emotivo todo, compas. La verdad, uh-huh, es que tuvimos, uh-huh, un fin de semana lleno de emociones. Sí, por estos lados también muy fuerte lo que se vivió el día sábado acá por San Martín de los Andes, en el 3J, que también culminó con la marcha, ¿no? Desde la Plaza San Martín, también tuvimos transmisión especial desde FM Pocahuyo, y en esto, ¿no? De la liberación de la lamien celeste, también le decíamos, estuvo presente. Leticia no pudo estar en el foro, era de la partida, era también de la mesa de salud, que ella también estuvo trabajando y continúa trabajando con las lamien, pero estaba de regreso de la, claro, mesa de diálogo, ¿no? El día fue el es día parte de la comitiva. Claro, el día jueves fue la mesa de diálogo, el día viernes siguieron en Buenos Aires porque quedaban ahí detalles para ir terminando, la comitiva se quedó para que todo vaya saliendo, ¿no? Recordemos que en esta semana hay una recorrida en el Regue junto con autoridades y parte del Estado para ver en la situación en que está. Se comprometió el Estado Nacional a construir 3 rucas que tienen que ver con el trabajo de la Machi Betiana. Y al mismo tiempo el reordenamiento territorial y la causa federal a que le pesa sobre las LAMIEN. Eso es el trabajo que tienen que realizar según el acta compromiso del día jueves entre el Estado Nacional, el Estado de Río Negro y, bueno, obviamente la comunidad Lafken Huincul Mapu. Todo esto giró en San Martín de los Andes y giró en torno al 3J, ¿no? Al 3 de junio, ni una menos, y teniendo a las LAMIEN detenidas junto a sus niñeces. Así que muy fuerte, con una cordillera les podemos contar, con un clima muy convulsionado, muy fuerte, como todo lo que vivíamos, lluvias, nieves en alta cordillera, periodos de sol que hizo que en algún momento se pudiera marchar bajo las últimas brisnas del sol de la tarde, pero igualmente la lluvia fue protagonista, y todo esto con la fortaleza de organizaciones feministas y disidencias que también marcharon y estuvieron presentes en este foro. Así que las actividades van a continuar, la red continúa atenta y alerta ante la situación, y no parar es el lema hasta que las LAMIEN sean liberadas y la Machi Betiana pueda volver al Regue. Hola, y LAMIEN, la verdad es que es muy bueno esto de estas redes, ¿no? Y que también que nos podamos conectar con ustedes para poder compartir estos sentires, ¿no? Después de una jornada de lucha, después de una jornada de marcha que nos une, que nos fortalece para poder seguir como mujeres mapuches, como mujeres disidentes, realmente es muy bueno lo que está pasando, ¿no? Cuéntenos más o menos cómo está por allá el clima ahora, ¿no? Me imagino que con mucho frío, acá tenemos frío ya, así que Está fresquito, 7 grados la actual temperatura, 12 la máxima, y el pronóstico está como así, ¿no? En algún momento va a llover, parcialmente nublado en estos momentos en San Martín. Se está esperando para el fin de semana algunas precipitaciones de nieve, menos temperatura que actualmente, y una semana que puede tener precipitaciones de lluvia, ¿eh? Y nos dio la muestra el día sábado de cómo está la cordillera ahí, ¿no? Con ahí toda la fuerza y lo que tenemos que ir viendo en estas localidades donde hemos crecido así abundantemente, y la planificación es lo que falta. Acá en 3 gotas y se inunda San Martín de los Andes, más o menos, ¿no? Es así. La problemática que hay que ocuparse, ¿no? De eso. Claro. Exactamente, y todos acá muy preocupados por la próxima temporada invernal que ya está por comenzar el 17 de junio, con el Chapelco ahí reluciente de algunas nieves, algunas por el momento, y mientras más abajo, unos metros más abajo, se está realizando el relevamiento territorial a una de las LOF que es, bueno, históricamente se estaba reclamando la aplicación de la 26-160 por estos lados, así que tenemos de todo un poco en San Martín de los Andes, entre relevamientos territoriales, entre foros y visibilización de esta situación, y mientras tanto hay otros sectores que están mirando hacia arriba a ver cuánta nieve va a caer, ¿no? Qué buena noticia, lo del destrabe de la 26-160, el relevamiento que se haya arrancado, es una buena noticia. Se arrancó noticia, ahí, menor, se arrancó. Ahí hay algunas comunidades que ya están finalizando, otras, hay algunas complicaciones, hay equipos técnicos trabajando, y ahí va, ¿no? En situaciones, bueno, tenemos que tener en cuenta, en la provincia de Neuquén son múltiples, con otros propietarios, con estancieros, con el propio Estado, con ahora las empresas que tienen que ver con la vaca muerta, ¿no? Que también del subsuelo sacan, pero en la superficie hay comunidades mapuches que lo único que reciben como derrame, cuando se dice la teoría del derrame, es el derrame de los caños petroleros, ¿no? Sí, eso nos afecta a todos, no hay fronteras para eso, ¿eh? Así es. Muy bien. Bueno, por acá se viene también la fresca, vamos a tener bajas temperaturas, Unas tormentas, así que va a estar compleja la cuestión para los próximos días, pero bueno, me tome mucha fuerza y... Y así nomás la cosa. Compañeros, el placer, como siempre... Aquí a Adriano quería consultarte algo, ahí Adriano, sí. Che, una pregunta, estuvimos hablando del 3J y demás, y de esto que tiene que ver con la problemática, lo que viven día a día las mi empresas, ¿no? En Viedma, que es la capital política de Río Negro, se habla de esto porque nosotros vemos que en la mayoría de los medios no aparece todo esto, y si no es por las radios comunitarias o medios alternativos, no aparece esta problemática. En Viedma, ¿se está hablando de esto? Le ha dado en la tecla, compañero. Mire. Si no es por nuestros medios comunitarios y populares, sabemos que eso no va a estar en agenda, ¿no? Porque sabemos cuáles son los intereses que se tocan en los territorios si uno se pone a hablar de eso. Así que... Y si se toca, se toca quizás desde otras perspectivas. También. Las compañeras de Radio Nacional han estado tocando el tema un poquito, pero lo que son medios privados y comerciales, no sabemos cómo funciona, ¿no? No, y ahora para ser un poco más insidioso, estuvimos hablando de Ni Una Menos, y cómo se ve en todo esto el rol político del gobierno de la provincia de Río Negro, que está encabezado por una mujer. ¡Opa! Sí, encabezado por una mujer que en este momento se está, digamos, ya empezando a discutir qué pasa si se candidatea o no a la intendencia de Bariloche y todas las disputas internas que se han generado a partir de eso. Uh-huh. Está concentrada en eso, la Bela Carrera. En los medios oficialistas decían, no invitaron a Río Negro a la discusión. Y están hablando todo el tiempo de esto, están hablando de la justicia, y por otro lado no dicen que un inglés se apropió de 30.000 hectáreas contra la cordillera, como que es medio raro, ¿no? Por eso mismo. No. Está eso del finge de... claro. Oído todo, no, como que no, mira para atrás. Pasó esto. Bueno. Exacto. Como que ni sí ni no, ni una postura ni otra. No se ha pronunciado ni para el pueblo mapuche, ni para ni por los femicidios, uh-huh, ni por las disidencias, ni por el cupo laboral trans, ni por... O sea, hay un montón de cosas de las que hay que salir a las calles, de las que nosotros aquí en los medios comunitarios hablamos, pero la gobernadora lamentablemente no está en otra. ¿Sí? Son uh-huh. otros los intereses. Así que por eso está bueno desde nuestros espacios comunitarios, compañeros, de poder tocar estos temas que son necesarios para ponerlos en agenda. Uh-huh. Y ahí vamos a resaltar también lo que pasó el día jueves mientras se daba la mesa de diálogo en la ex ESMA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la red Enfoques, que son las radios y medios de comunicación populares, alternativos de la comarca andina, de la zona de la cordillera, nos enlazamos en una transmisión especial de sostenimiento de lo que estaba ocurriendo en esa jornada. Íbamos recibiendo de las autoridades del pueblo mapuche Tehuelche, que estaban en la mesa, cómo iba la cosa, cómo se iba desarrollando con audios, con reportes, para seguir manteniendo, porque parecía que, hablando de medios masivos, el Río Negro en un momento decía, gracias a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se hizo posible esta mesa de diálogo. La verdad es que esperando desde el mes de febrero hasta con varias reuniones suspendidas un día antes, la gente ya casi viajando en estos territorios que son largos, extensos, hay que dejar las comunidades, hay que dejar las rucas, hay que dejar las actividades diarias para irse al punto de encuentro suspendiéndola un día anterior. La verdad es que las loas no serían precisamente hacia el Estado, sino que hacia las propias organizaciones, el empuje y el no olvidar la agenda y el seguir insistiendo, ¿no? Y en eso creemos que en un momento pudimos escuchar a Norita Cortiñas dentro de la mesa de diálogo, hablándole al secretario de Derechos Humanos de la Nación y mandándole mensajes también al ministro de Ambiente de la Nación, Pietragala y Cavandier, respectivamente, de que ustedes saben lo que es la detención, saben lo que es la desaparición de personas, saben lo que es el hostigamiento de el Estado hacia las personas, no pueden dejar a esas mujeres detenidas y olvidadas 8 meses. La verdad que Norita, con la altura, con la firmeza y con la perseverancia de estos años, dio en el clavo, en la situación que se está viendo, ¿no? Con estos dos funcionarios que, recordamos, son hijos de detenidas desaparecidas, ¿no? Y esto le pone una cuota más a esta situación. Sí, así es como lo relata, compañera. Fue una jornada muy muy larga, la del jueves, desde el mediodía hasta cerca de las 9 de la noche, donde por fin se pudo firmar el acuerdo. Bien, Karina, Camila, no sé si nos queda algo más por allá que nos quieran comentar, pero era enlazarnos esto a ver qué pasó el 3J por allá por Viedma, cómo estamos con la situación de las Lamien, cómo las han recibido las informaciones de este lado, desde la cordillera hacia el mar, podríamos decir, en la atención esta, y nuevamente resaltando que las radios comunitarias, los medios alternativos, estamos presentes y visibilizando estas situaciones, ¿no? Las que tienen que ver puramente con el 3 de junio, ni una menos, y sumado a esto, el 3 de junio, con presas políticas mapuches, no hay 3 de junio en la República Argentina. Así es, lo han dejado clarísimo a ustedes, compañeros, así que bueno, el placer, como siempre, de este rato compartir, nos estamos encontrando pronto, si les parece. Listo, prontamente nos encontramos, Karina y Camila, un gran abrazo a ustedes, a todos los compañeros de Radio Encuentro en la ciudad de Viedma. Saludos grandes por aquellos lados. Peucayal. Peucayal también. Ahí charlábamos con las compañeras y compañeros de FM. Bien, y ahí decimos lo mismo, ahí charlamos, conversamos con los compañeros de Radio Encuentro, ¿no? En Encuentro con Amigues, el programa de la mañana de Radio Encuentro de la localidad de Viedma, de la ciudad de Viedma, en Río Negro. Radio pionera, si la hay, en radios comunitarias en la República Argentina. Ahí vamos. Pioneras por la edad, ahí le mandamos un gran saludo a Néstor, ahí, bien, y a Olga también, a todos y a todas los que hacen Radio Encuentro todas las mañanas. Todos los encuentreros ahí, por ahí.